sabía cómo hablarte, yo deseaba enamorarte, pero al ser tú indiferente no escuchabas tú mi suerte. Yo te pedí un beso, tú tardaste en dármelo. Dámelo, un beso tuyo, dámelo, un beso quiero, dámelo, un beso tuyo. Dámelo, un beso tuyo, dámelo, un beso quiero, dámelo, un beso tuyo, amor. No me miraron. Yo te pedí un beso, tú tardaste en dármelo. Dámelo, un beso tuyo, dámelo, un beso quiero, dámelo, un beso tuyo. Dámelo, un beso tuyo, dámelo, un beso quiero, dámelo, un beso tuyo, amor. Un beso tuyo, dámelo, un beso quiero, dámelo, un beso tuyo, amor.